María Edith Loyácono, 02320-332227. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Carbone. En el día de su natalicio vamos a recordar a don Vicente López y Planes. El 3 de mayo de 1785 nació en Buenos Aires y falleció el 10 de octubre del 56. Escritor, abogado y político argentino, autor de la letra del himno nacional argentino, que fue adoptado el 11 de mayo de 1813 y el presidente provisional de las Repúblicas Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue nombrado Vicente López y Planes entre el 7 de julio hasta el 18 de agosto de 1827. Hijo de Lorenzo López de Santiago, español, y de María Catalina Josefa Planes y Espinosa, porteña, inició sus estudios en la Escuela de San Francisco y los secundarios en el Real Colegio de San Carlos, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego de la victoria porteña en las invasiones inglesas, compuso un poema titulado El Triunfo Argentino. Durante la Revolución de Mayo participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y apoyó la formación de la primera junta. Tenía muy buenas relaciones con Manuel Belgrano. Fue enviado por las nuevas autoridades patrias como integrante del Ejército del Norte a la primera expedición auxiliadora del Alto Perú. Cuando estuvo en Buenos Aires, después de haber sido dejado de lado por su oposición al fusilamiento del virrey Santiago de Liniers, los miembros realistas del Cabildo porteño fueron expulsados y fue nuevamente Cornelio Saavedra quien fue uno de los creadores del triunvirato, el que lo nombró síndico y secretario de Hacienda. El 3 de enero de 1812 lo reemplazó Miguel Mariano de Villegas. Estamos hablando de quien nació en 1785, un día como hoy, Vicente López y Planes. Se leyó por primera vez en público el himno de Blas Parera en una tertulia realizada el sábado 7 de mayo en la casa de Marisita Sánchez de Thompson y desplazó otra marcha patriótica escrita por Esteban de Luca, que hubiera sido el himno nacional argentino si no hubiera sido por la de López, que era más belicista. Ahora, de cualquier manera, la letra del comienzo era muy larga, ¿no? Era larguísima, duraba como 15 minutos. Sí. Era imposible de cantar. Imposible de cantar. ¿Te imaginás en el inicio de un partido de fútbol que no cantan el himno? Hacen porque no lo cantan, y eso que es cortito si tenían que cantar 15 minutos. Sí, cuando hacen eso es porque cuando se pone la introducción no tiene letra la introducción. Lo que tienen que poner es la parte final del himno a partir de... Arrancar desde la letra, pero eso es una barbaridad que se hace en todos los estadios. No, pero se hace eso porque en Sudáfrica, cuando comenzó a hacerse, ponían nada más que la introducción, que no tiene letra, que es nada más que musical, entonces la gente no podía cantar nada. Ahora, si pusieran la parte final, si algún inteligente dirigente argentino le hubiera dicho pongan, desean eterno los laureles, la gente lo hubiera cantado, ¿no? Por supuesto, quitar la introducción musical, el puente musical. Ahora, ¿vos te acordás que en la escuela nos mandaban a estudiar Se levanta la faz de la tierra, en honor y gloriosa nación, coronada social de la reina, su planta retiro en León? Sí. Bueno, esto cuando se modificó era porque se sentía aludido, no el león español, se sentían aludidos los ingleses. Y entonces a través de las logias lograron que con la excusa de que podíamos estar ofendiendo a España sacaran el tema del león y no se cantó más. Y bueno, pero así somos los argentinos. Además, como somos, Vicente de López debía ser tanguero porque hizo una introducción muy larga, como los tangueros, viste, que tocan todo el tema y después recién entra el cantor. Y su hijo fue liberal unitario, Fidel, y a partir de esta construcción, de ese pensamiento, no solamente copiamos la Constitución de 1853 de Estados Unidos, sino que también el himno lo hicimos, era una marcha, y lo hicimos larguísimo, y no es representativo, porque la verdad es que es un himno, no es feo nuestro himno, hay otro mucho peor en el mundo, pero tampoco termina de introducirse en profundidad en la gente. Pues fíjate que en nuestra edad todo el mundo se paraba y todo el mundo lo cantaba, y ahora si vos te descuidás están sentados. Sí, ¿no? Se ha perdido respeto por los símbolos nacionales. Por eso Perón hablaba el primero de mayo en el modelo argentino para el proyecto nacional, en el nacionalismo cultural. Se ha perdido todo, hasta las formas. Se usa la bandera argentina para un partido de fútbol y no se usa para otra cosa. Se le ha sacado el sol a la bandera, se ha desteñido el color, se hace celeste la bandera cuando es azul celeste. Es decir, todo se ha malformado en una sociedad que es, ha sido atacada por aquellos que conocían que había que atacarla. Cuando vos le sacaste el sol, le sacás la fuerza a la bandera. Y a nosotros, a vos y a mí, nos hicieron creer que teníamos dos banderas, una de guerra con el sol y otra sin el sol, ¿te acordás? Es lo que nos enseñaban en la escuela, pero además hemos perdido la identidad los argentinos. Nos sentimos argentinos nada más que cuando juega la selección. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Carlos, ¿vos estás de acuerdo que nos sacaron la identidad nacional? Y por supuesto, si es un proyecto del supuesto introducción en el mundo, de que el mundo iba a ser algo cerrado y de ciudadanía del mundo, lo cual no hacía falta más ni nacionalidades, ni ninguna relación que tuviera con lo que puede ser un Estado-Nación. No, fíjate vos que Perón va de lo micro a lo macro, ¿no? Perón dice de la familia a lo continental y universal. Y este modelo mundialista es de lo general a lo particular, que no, para ellos no existe. Es decir, la sociedad, el ser humano pasó a ser un número, mientras que la globalización plantea que poco gobierna todo, ¿no? Por supuesto. Entonces lo que hizo fue algo mucho más grave. Hizo la fragmentación de las sociedades, ya no por el espíritu territorial ni por el espíritu de nación, sino por el espíritu de grupos o de intereses particulares. Entonces vemos que posteriormente se desarrollaron todas las minorías como que tenían que tener absolutos derechos, y que la nación y el pueblo en general pasó a ser algo ficticio, algo que no se comprende prácticamente. Entonces usted ve que a partir de ese momento se ha generado todos los movimientos estos en los que, por ejemplo, el LGBTB y todas esas cosas que se inventaron, que no es esto, yo no estoy hablando de que todo eso debe ser eliminado, lo que estoy diciendo es de que se le dio prioridad y primacía a todas las minorías, y las grandes mayorías empezaron a perder derechos y presencia. Por eso hoy en día hay marchas, manifestaciones, el indigenismo, por ejemplo. ¿Qué es el indigenismo? Es algo que va en contra del espíritu nacional, porque ¿qué es lo que volvemos a hacer? Fraccionar la unidad nacional. ¿A través de qué? Bueno, quedamos el grupo de los indios, el grupo LGTB, el grupo de los abortistas, el grupo de los contraabortistas, etcétera, etcétera, y disolvemos el espíritu nacional, o lo poco que teníamos, o lo que se podía lograr. ¿Con qué argumento? Y con el argumento de que ahora somos todos ciudadanos del mundo, de que somos toda una estructura global en la que ya no rige las fronteras. Entonces usted se mueve con super libertad de un lado a otro, pero por supuesto que para hacer eso hay que abrir la frontera de uno y permitir que ingrese también cualquier cosa adentro. Entonces, a la postre, ¿cuál ha sido la reacción ante esa medida? Y la reacción es un Le Pen, un Salvini, un Trump, etcétera, etcétera, que en el fondo la reacción de las masas populares ha sido ese, tratar de volver al viejo esquema de una nación, el viejo esquema de una unidad por encima de las particularidades, y que eso es lo que para los países del tercer mundo como nosotros y países hiperdependientes nos hicieron creer de que somos partícipes de algo que en el fondo no participamos absolutamente nada, porque son decisiones tomadas por grupos y fundamentalmente por gigantescos complejos económicos financieros que no de solidarios y de digamos de apoyo a las naciones, cero. Por eso uno puede escuchar y haber leído libros en que el gran peligro a la globalización son dos: la religión y el nacionalismo. Y no lo y lo han dejado escrito en ese aspecto los escritores como Fukuyama, como Huntington y todos los demás plantearon eso, que el grave peligro para la globalización era que los pueblos se sintieran identificados y con su tradición, con su historia, con su cultura, con su religión, y en la práctica hoy lo atacaron por todos los ámbitos. Por eso vemos una diáspora religiosa, por eso vemos un conflicto permanente con los valores y, por supuesto, con algo que sería identificó todo esto, con el simbolismo. En el simbolismo está eso demostrado. Uno podía saber de que era una argentina porque tenía una bandera con un color y lo cual nos representaba. Hoy en día yo le pregunto, en una ficha patria, además de que convengamos, yo estoy en la docencia, cuando uno le pregunta a una criatura o un chico de la secundaria, ¿qué diferencia hay entre el 25 de mayo y el 9 de julio? Y nadie te lo describen. O una confusión. Porque además le dieron más importancia al 25 de mayo que al propio día de la independencia. Pero por supuesto. Y con ese criterio se transformó entonces la explicación de la historia en una simplemente correlatividad de fechas. O sea, una historia de Villiquen, ¿no? ¿Cómo? Una historia de Villiquen. Exactamente, una historia totalmente falsa, totalmente carente de algo que tiene que tener toda historia de una nación o de una región, que es lo que es la heroicidad. Y fíjate, Carlos, que nos costó que tuvimos 6 años, del 25 de mayo de 1810 hasta el 16, en Tucumán, y hubo que hacer a su vez 2 veces el acta de la independencia, porque la primera decía que éramos independientes de España nada más, porque las logias habían trabajado, y después hubo que poner y de toda la dominación extranjera, porque la verdad, en principio era contra España nada más. Sí, sí, por supuesto. Y sin olvidar que había ocurrido antes otra declaración de independencia encabezada por por el artiguismo, que incluía la mitad de lo que es hoy la Argentina. Es tan fuerte nuestra crisis cultural y nuestra crisis educativa, que esto se está notando hoy en día en la falta de conciencia y además la falta de ubicación temporal. Por eso la gente ha sido transformada en individuos, y además de individuos, ese individuo es simplemente en un individuo economicista. Y por eso es más importante en el país tener o no tener tarjeta de crédito que reconocerse integrante de un espacio que se llama República Argentina, que es el octavo espacio en tamaño en el globo terráqueo, y que reconoce que hay 198 países en el mundo, y de esos 198, el octavo en tamaño, y podría pasar casi el séptimo si se sumara absolutamente todo el territorio marítimo, porque no, y si contamos la Antártida, somos el más grande del mundo. Sí, uno de los más, ya bajamos casi el quinto, o sea, subimos al quinto puesto en tamaño. Ahora vos fíjate que todo eso queda, desactivado por este vencimiento histórico que tiene la sociedad, a la que ocupan con la cabeza en otra cosa, porque uno de los objetivos principales, ¿cuál es? Crearle una deuda eterna y permanente a los efectos de que su dirigencia no pueda pensar y esté todo el tiempo tapando agujeros y entonces no puedan pensar hacia el futuro, porque el objetivo es la riqueza, no el pueblo argentino, sino la riqueza que tiene la Argentina territorial. Por supuesto, esa es la situación actual de la mayoría de los gobiernos en el mundo, que están en nivel y en capacidad de dependencia absoluta. Justamente los pueblos y los países que se han sublevado y que han logrado resistir y luego se transforman en potencia. Esto es un reletre simple, es como un espacio, un territorio en el que hay simplemente habitantes, no es lo mismo que un territorio que hay ciudadanos y pueblo identificado con una historia, una cultura. Esa es la gran diferencia. Hoy en día uno le pregunta a nuestros ciudadanos, que prácticamente ya son habitantes, porque nadie te dice, soy argentino, no te dice, yo soy descendiente español, yo soy descendiente de italiano. No, señores, usted argentino, que vino un italiano y vino un español, además que son todos de tercera y cuarta generación ya, y sin embargo se sigue manteniendo ese criterio como que somos unos europeos mal ubicados en el mapa, nos hemos caído del mapa de Europa en cualquier lado. Y eso ha sido, es profeso, eso no es casualidad. Y porque además quitándole la posibilidad de que tenga nacionalismo cultural, rompen el hecho de que haya un proteccionismo nacional en cualquier gobierno que aparezca, porque ya con Perón le sobró, dijeron, ojo que no aparezca otro, porque entonces se van a dar cuenta de la riqueza que tienen, ¿no? Y por supuesto, y por eso vemos que todos los conflictos en el mundo, que donde participan las fuerzas del mal, que yo le llamo, que no son precisamente lo que algunos le dicen el eje del mal, sino que son las fuerzas estas que han logrado que no existan ni izquierdas ni derechas, simplemente que haya administradores de crisis, y vos los ves en la mayoría de los países del mundo, hasta en países centrales, que se cambia el gobierno, pasa un gobierno de supuestamente izquierdas a otro supuestamente de derechas, que unas son liberales de izquierda y otros son liberales de derecha, porque esa es la verdad de la película, y ¿qué es lo que hacen? Administran un territorio donde la conflictividad cada día va más en crecimiento, y vos ves que los países no salen absolutamente de la situación de crisis absoluta y permanente en la que han sido sometidos. Y si no, miremos el caso específico de España, y si no, miremos el caso específico de Portugal, Grecia y otros países. Y también miremos los países que hoy en día han variado y hoy en día resisten y hoy en día están también transformándose en un nuevo eje de poder, que es lo que es China. Y China fue una nación agredida principalmente culturalmente. ¿Y por los ingleses? Y por los ingleses y por los europeos también, porque todos los europeos tenían un pedazo de China, se lo repartieron en conferencias internacionales, de un país que fue agredido con la inmundicia de la droga, un país que fue avasallado hasta por otro. Vos sabés, Pereira, que hasta el día de hoy en el Foreign Office existe una oficina para manejar el negocio de la droga, que arrancó justamente con el tema de la droga en la época del opio, y que la sigue teniendo la Reina de Inglaterra, y siguen manejando ese negocio oculto que muy poca gente sabe se maneja de Londres, ¿no? Y bueno, y hay otros países, potencias, que también tienen oficinas que se dediquen a eso, porque ¿cuál es el rol que cumple en la famosa DEA que tanto nos hablan y que hay que participar? La DEA es, yo lo he simplificado con un término que se llama, es la DEA, el FMI de las drogas. Cumple el mismo rol. ¿Qué es el FMI? El FMI supuestamente hace acordar un sistema económico mundial mediante el cual da a los países que participan de ese sistema, entre comillas, una serie de reglas y una serie de ayudas para que participen del mismo. ¿Y la DEA qué hace? La DEA hace absolutamente lo mismo. Garantiza todo, que todo el modelo siga funcionando, y pero que las ganancias, de que todos sabemos que son gigantescas, sean todas planificadas. Y por eso se inventó algo que hasta el día de la fecha nadie puede explicar por qué existen los paraísos fiscales, que solamente están en manos del sistema financiero norteamericano e inglés. Y a través de ellos han logrado en todo el mundo establecer una especie de comisariado que regula la producción y la distribución. qué extraño, la vida llega a Paraguay, se aumenta la producción de marihuana. La vida llega a Colombia, en una supuesta guerra contra la droga, aumenta tremendamente la producción. Y porque la DEA está para controlar el negocio de la droga y no para combatirla. Por supuesto, eso es lo que te estoy diciendo. La DEA es un ente regulador que permite Porque tiene una población en Estados Unidos que no puede dejar de consumir porque explotaría. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, esa es la realidad de un mundo en que se ha intentado eliminar los viejos resortes. Vuelvo a reiterarte, numerosos dirigentes políticos del neoconservadorismo norteamericano quisieron hacer globalización al mundo, pero sin globalizarse Estados Unidos. Pero más tarde, más temprano, también le llegó esa parte de la película de Estados Unidos, y ahora se dieron cuenta de que eso les ha afectado su vieja tradición de un país que se autocentraba, aislacionista, etcétera, hasta que salieron a conquistar el mundo, y que eso los ha afectado. Entonces ahora vuelven por el mismo camino viejo, que es el aislacionismo y el negociar el mundo a través del bilateralismo. O sea, yo negocio con un país y no con un grupo de países. Y el que no está de acuerdo, palo. Y en ese marco, todos estos conflictos que hemos visto desde la instauración de los neoconservadores, que es un proyecto de los años 70 y que se puso en marcha en los 80 con el reaganismo, y que tuvo la cúspide a fin del siglo XX, en el año 2000, y a partir del 2001 empezó también su declinación. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir naciones. Bueno, el conflicto de Venezuela aprovecha Rusia, diciéndole a Estados Unidos, ya que vos te metiste en Siria, yo me meto en Venezuela, y ahora va a haber una reunión entre Estados Unidos y Rusia, por lo tanto, veremos, no sea cuestión que se terminen repartiendo el petróleo, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que verlo, porque te comento de que hay una... Esta acción de los últimos días, este golpe que ha sido fogoneado, por supuesto, es más que evidente a los pocos minutos de haberse iniciado el proceso de este supuesto movimiento, digamos, revolucionario que plantea el señor Guaidó y el condenado López. Porque convengamos que el señor López estaba en una cárcel domiciliaria, porque está condenado a 14 años de prisión, o sea que es un delincuente condenado, que ahora lo hacen figurar como un heroico personaje que anda huyendo de embajada en embajada, y que ha entrado en la embajada de España como invitado, ¿no? Convengamos que forma parte de toda esta estructura que venimos hablando, que es desmantelar las naciones y desmantelar posibles países que no sean o no se amolden al modelo. Pero en estos días también tenemos que reconocer de que la crisis interna venezolana sigue creciendo, y según información que estamos leyendo, Rusia y China le han dicho con claridad al presidente Maduro que lo han apoyado, pero que tiene que empezar a reestructurar el país y poner en orden el país, porque así no puede continuar. Y por eso te digo, terminan todo diciéndole lo que tiene que hacer, porque la verdad que en realidad es una anarquía. Y entonces le dicen, mira, te vamos a poner en orden, vos tenés que elegir o un orden compartido, o vas a tener que elegir el orden de los yanquis, que te vas a tener que ir. Me parece que ahí lo están poniendo como de costumbre, pasa en el mundo, ¿no? Te pones de un lado, te pones del otro, o te pones de los dos y repartís el petróleo. Sí, sí, por supuesto. Te saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Sí, ¿a quién va a votar? Buenos días, habla Fernanda de Palermo. Yo voy a votar al PCR también a Salvucci, si se presenta, y si no, impugnaré. Adiós. Hola, de Renzi, acá Diego de La Matanza. Voy a votar a Cristina, boleta completa, Kicillof gobernador. Basta de los dueños del perómetro, basta del PJ traidor, que votan las leyes en contra del pueblo argentino. Hola, buen día, Miguel Ángel, te habla Juan de Villa Urquiza. Respecto a la votación, no tengo decidido a quién, porque todavía no figuran los candidatos. Los que están votando a candidatos que ni siquiera están postulados, la mayoría. Y te quería comentar aparte que respecto al himno nacional en el fútbol, tengo entendido que se modificó. Y se notó el día que jugamos con Venezuela, el amistoso que perdimos, donde se canta la última parte del himno y no los jugadores desde Messi a la cabeza, que ni movieron un labio. En cambio, cuando terminó ese partido, que se puede chequear, que jugó la sub-17, era impresionante el orgullo que tenían los chicos cantando la última parte del himno. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Carbone. El 3 de mayo de 1950... ...fallece Julio Genaro Quintanilla en la ciudad de Mendoza... ...poeta, escritor y periodista... ...hijo no reconocido de José Néstor Lencinas... ...fue periodista, político y orador... y especialmente un poeta romántico contemporáneo de Alfredo Bufano, también nacido en Mendoza. Vivió la época del llamado populismo en Cuyo, en aquella Mendoza de 1930, con los infaltables coches de plaza tirados por caballos, cuando la confitería Colón en la esquina suroeste de San Martín y Necochea era la cita obligada. En ese entonces las familias de la sociedad mendocina preferían el Teatro Avenida, que estaba ubicado en la vereda este de San Martín, entre las calles Buenos Aires y la Valle de Mendoza. Época de poetas románticos en Buenos Aires, que estaban divididos entre modernistas y vanguardistas. Fue un político sencillo, de conversación amena, entretenida y llena de recursos, y sus letras eran ampliamente populares y cantadas por los grandes cantores de la época como Antonio Tormo. Con Hilario Cuadros conformó un binomio muy especial. Y recordamos a Quintanilla en el aniversario de su muerte a través de los trovadores de Cuyo que nos cantan de Hilario Cuadros y Julio Genaro Quintanilla, Alma Vencida. Querido, dejé el nidito de tibia caricia, de santa ilusión. Vivir el anhelo sagrado y bendito, de noche plateada mi mente soñó. Maya tengo el alma de sombra tan llena, mi vida se abisma en tan hondo dolor. Que no hay en el cielo siquiera llega una estrella que alumbre la noche de mi corazón. Hoy surcan mi frente sombrío los rastros que deja su paso la sierpe del mar. Y aquí mis cabellos con hilos tan blancos son signos que gritan la amarga verdad. Las horas de dicha corriendo se fueron, dejando en mi pecho su frío glacial. El hondo vacío tan triste y tan negro que pone la vida y el amor que se va. Soy un manojo de tristes recuerdos que llora las galas perdidas de ayer. Y a mesa dorada tan solo te ofrezco un alma vencida sin sueños ni fe. Hoy surcan mi frente sombrío los rastros que deja su paso la sierpe del mar. Y aquí mis cabellos con hilo tan blanco son signos que gritan la amarga verdad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Marcos Peña Brown, que es el jefe de gabinete de Mauricio Macri, fue presentado hace 3 años y medio como los ojos, los oídos y el pensamiento mismo del presidente de la nación. El propio Macri lo tenía preparado, lo iba moldeando para que fuera su sucesor, lo que provocó ya en aquel momento resquemor en los que tenían votos, en Rodríguez Larreta, en la propia ahora gobernadora de Buenos Aires. Y entonces, sin quererlo, el propio Macri provocó un primer cráter que en ese momento era una fisura y que se fue haciendo un cráter con los 3 años y medio de desaciertos del gobierno. Marcos Peña Brown es quizás el más gorila de todo el gabinete del presidente y el que dice que va a ganar a toda costa Mauricio Macri, pese a que todas las encuestas que él tiene arriba del escritorio marcan lo contrario. Entonces tuvo una idea. Dijo, bueno, vamos a implementar el sistema que nos asegure ganar. Para lo cual usted va a empezar a recibir dentro de poco, como WhatsApp, un verdadero bombardeo que va a hacer el jefe de gabinete a través de una penetración en domicilios y teléfonos privados con datos del Estado, es decir, con datos personales que se roban a los efectos políticos. Pero no conforme con esto, pretendía que 300.000 argentinos que votan en el exterior, 360.000, que están empadronados para poderlo hacer, votaran por carta. Es decir, en una palabra, que ellos pudieran poner el resultado. Pasaba desapercibido, como tantas otras cosas que hace el gobierno en aras de la trampa, algunas de las cuales denunciamos nosotros cuando dijimos que un decreto no podía modificar una ley y que lo que había hecho la provincia de Buenos Aires con el tema de las colectoras no podía modificar la ley electoral, y mucho menos en momentos previos a una elección. Entonces Peña, para demostrar que no era todo como estaban contando los que hacían encuestas, con el gran dolor de que la que más había cobrado hasta este momento, para que ustedes tengan una idea, se gastó de su bolsillo y del mío 13 millones hasta el momento, de enero hasta ahora, para mandar a hacer encuestas el gobierno nacional, de los cuales, por lo menos los que están blanqueados, de los cuales la mayoría le pertenecen a la jefatura de gabinete. Es decir, para que lo tengamos bien en claro, en este tiempo, de todo lo que se hizo como relevamiento, que fueron 23 encuestas de enero hasta ahora, 14 las mandó a hacer Marcos Peña Brown. Esos 13 millones que se llevan gastados hasta el momento no son nada comparativamente a lo que se viene gastando desde julio del año pasado, cuando se incorporaron 14 empresas encuestadoras para que trabajaran para el gobierno nacional, de la cual la predilecta que tiene el gobierno, a la que le dio más trabajo hasta el momento, ya cobró 11.236.753 pesos en lo que va de julio del año pasado hasta ahora, y que es Insomnia. Insomnia Consultores, que hizo 13 encuestas. Justamente Insomnia le puso arriba de la mesa que Cristina ganaba en primera vuelta. Y entonces se puso muy mal Marcos Peña y dijo, esto así no puede ser. ¿Y qué hicieron? Buscaron a una SRL, que fue la que cobró la encuesta más barata el año pasado, y entonces dijeron, vamos a hablar con esta gente. Y así contrataron para que dé un resultado distinto y lo haga ganar a Macri por 4 puntos sobre Cristina en una imaginaria segunda vuelta, a una empresa que había cobrado lo menos que se había pagado por una encuesta durante el año y que significaron nada más que 39.600 pesos. Esta empresa se llama Demos y que en realidad su nombre completo tiene que ver con Demos, para decirlo completo, Consulten SRL, con domicilio en la calle Callao 448, quinto piso, que fue fundada el 19 de mayo del 2016, en Nuevita, y que su socio gerente es Eduardo Camellada. Y entonces Camellada le dio el gusto a Marcos Peña y dijo, no, gana Macri por 4 puntos, para que ellos a su vez les den manija a esta encuesta sobre las otras 9 que tiene, que dicen que el resultado sería al revés. Pero dejemos eso aparte porque ya sabemos cómo son el tema de las encuestas. Se lo cuento nada más que para ilustrar de cómo se está manejando esto. Uno más realista, ¿no?, en el gabinete, Rogelio Frigerio, dice, miren, tratemos de arreglar con el peronismo no cristinista porque la verdad se nos viene la noche y se nos viene muy rápido. Entonces se están inventando 10 puntos que piensan hablar con el gobernador de Salta, que hasta ahora no mueve el amperímetro, tiene 4 o 5 puntos en la opinión pública, y Pichetto, que también se presenta y que no tiene puntaje ni siquiera para una presentación seria, para ver si ellos, en representación de un imaginario peronismo federal, y si lo pueden convencer a Massa también que lo firme, firman 10 puntos, algo así como para que el Fondo Monetario digan, ve que no es toda la oposición, que muchos están de acuerdo con lo que estamos haciendo nosotros en este disparate administrativo. Bueno, mientras eso se está discutiendo, y mientras Frigerio dice, arreglemos con una parte del peronismo urgente porque se va el buque a pique, y Macri dice, yo hago lo que me diga Marcos Peña, y Marcos Peña le dice, de ninguna manera, hay que combatir a todo el peronismo en todas sus expresiones, mientras eso pasa, la jueza Servini de Cubría determinó con su fallo lo que nosotros veníamos sosteniendo en este programa. Es decir, tomó la determinación, pero no por el tema de las colectoras, sino por el tema de ese decreto que en su momento, cuando lo hicimos público, dijimos que no podía ser, y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría declaró inconstitucional el voto de los extranjeros por carta, una medida que había sido reclamada por el propio Partido Justicialista y sus apoderados. La medida alcanza a 360.000 argentinos, como le dijimos antes, que están en el exterior. Ahora los extranjeros deberán votar como corresponde a la ley, es decir, presentarse en los lugares diplomáticos que establezca la embajada o el consulado para poder votar. Lo importante de este fallo que tiene que ver con que no se puede modificar por decreto la ley 24.007, que es la ley electoral, crea un precedente para que se caiga también el decreto de Vidal de la provincia de Buenos Aires en contra de las colectoras. Entonces, lo que aquí tiene de importancia el fallo de la jueza Servini de Cubría con competencia electoral en Capital Federal, pero que es jueza federal nacional con competencia electoral nacional, dice concretamente, no se puede legislar por decreto en materia electoral. Se trata de uno de los puntos que choca con las recientes medidas del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, tal cual lo dijimos en su momento. En consecuencia, si el Poder Legislativo ha sancionado la ley 24.007 y esta ley no establece lo que el gobierno quiere establecer, que las colectoras no existan, no se puede hacer valer por decreto lo que establece una ley, o lo que no establece una ley, dar de vigencia por un decreto. Pero además, resuelve la jueza Servini de Cubría con relación al voto por carta en el extranjero, por ello no resulta admisible, dice textual, permitir una intromisión por vía reglamentaria de una competencia exclusiva asignada por los constituyentes al Poder Legislativo de la Nación, más aún cuando la propia Constitución Nacional expresa que los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta de la total de la totalidad de los miembros de la Cámara. Ergo, se cae no solo el voto en extranjero por carta, donde Marcos Peña, de los 360.000, seguramente pondría 300.000 a favor y después que le vayan a chequear de alguna manera, sino que se le cae otra parte de la intención de evitar el voto en las colectoras. ¿Y qué significan las colectoras? Las colectoras significa que un mismo candidato a gobernador, por ejemplo, pueda llevar diversas listas y que todo el peronismo en conjunto en la provincia de Buenos Aires sea cristinista, sea no cristinista, lleven el mismo candidato consensuado y entonces tanto el peronismo federal como el peronismo kirchnerista o como lo quieran llamar, todos voten por sus listas respectivas, pero a su vez se sumen todos esos votos para un solo gobernador y Vidal pierda las elecciones. ¿Está claro? Esto es lo que quieren evitar en la provincia de Buenos Aires y ahora con este fallo de Servini de Cubría se le viene la noche para ese proyecto que busca todas las trampas posibles y que estamos denunciando hace tiempo también el software de $1.200.000 que va a escanear las actas y que ese software tampoco está contemplado, a pesar de que tuvo consenso de los partidos políticos, hay que admitirlo, que tampoco está contemplado en la existencia de la ley anterior. Entonces, estamos frente a un intento de fraude que patina, ante un intento de quitar la voluntad popular de alguna forma que patina, y además ante encuestas que tienen que inventar para que satisfaga al jefe de gabinete y a Mauricio Macri, y la inventan con una SRL, que es de todas las encuestadoras, quizá la que menos historia tiene, la que menos ha cobrado, y le dicen, a partir de ahora vas a ganar más plata, pero tenés que poner el resultado que nosotros necesitamos. Sea así o no sea así, haga esta consultora un trabajo serio o no lo haga, están desesperados porque saben que no tienen un solo número a favor. Y ahora la jueza con competencia electoral nacional pone las cosas en orden. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Recordar una nota que me mandan las compañeras peronistas que me dicen que el sábado 7 de mayo tenemos una cita de honor frente a la bóveda del cementerio de la Recoleta de que guarda los restos de la compañera Eva Perón. El 7 de mayo a las 12 le van a rendir homenaje en el centenario de su nacimiento y dicen que nadie debe faltar ese día porque evita en nuestra llama de unión del pueblo peronista. El 7 es martes, ¿eh? El 7 es martes, sí. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 53 minutos pasan de las hora 8. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es, primeramente, es buscando la unidad, es unificarnos, a ver, votar a un solo candidato. Si nos dispersamos, vamos a volver a cometer el error que cometimos antes. Por lo tanto, después la depuración de las listas vendrá más adelante, cómo conformaremos toda esta anarquía de los tres poderes, que realmente es asco, pero hay que primeramente vencer al enemigo, y el enemigo es uno solo, y hay que estar todos unidos. Esa es mi recomendación. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Faltan 5 minutos para la hora 9. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Sí, Guillermo Gauto, del SUBTE. Trabajador del SUBTE. Yo creo que si el peronismo se une, esta vuelta le va a dar vuelta a todo. Le va a ganar por todos lados. Pero como dijo bien el general, todos unidos triunfaremos. Es la única forma, compañero de Renzi. Un abrazo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Señor, le habla Silvia de Seiza. Yo creo que cualquier partido político tiene que prometer lo que va a hacer, decir lo que va a hacer escuchando al pueblo y tener nosotros el poder de hacerlos renunciar si no cumplen, porque no puede ser que este Macri, después que nos robó todo, por ser nosotros fiel al partido radical, que tienen que terminar su mandato, que nunca se lo dejamos terminar, seguimos dejando a este hombre que nos robe, por favor, señor de Renzi. Chao. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Sí, quién es? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumple años, nació en 1985, un gran jugador de fútbol que surgió de San Lorenzo, triunfó en San Lorenzo y después se hizo internacional y jugó en la selección. Ezequiel El Pocho Lavezzi hoy cumple años. Surgió en Almagro. Comenzó a jugar, pero profesionalmente... Fue en Almagro. Sí, pero en San Lorenzo fue donde se hizo conocido. Si querés te lo prestamos. Y bueno, pero nació en Almagro, pero nosotros lo hicimos conocido y lo vendimos en mucha guita. Está bien. En 6 millones de euros lo vendimos. Hoy es el aniversario de la fundación de San Carlos de Bariloche. Se cumplen 117 años de la fundación. ¿Sabés que hoy es el día de la milanesa en nuestro país? No tenía idea. Yo tampoco. Día de la milanesa. ¿Por qué será? Andás a ver, ahí lo vamos a buscar y el lunes te lo cuento. En 1942 fallecía el gran actor Elías Alipi, que había nacido en 1883, y en 1998 fallecía el director de cine René Mujica, nacido en 1909. Un día como hoy, de 1816, el Congreso de Tucumán designaba director supremo de las Provincias Unidas a Juan Martín de Pueyrredón. ¿Qué otra cosa? No tengo más nada. No me diga. Hoy había pocas efemérides. Buscar el día de la milanesa, porque no puede ser. El día de la milanesa. Ustedes tenían un jefe de barra que le decían milanesa. Sí, no sé. San Lorenzo. Pero no era. Sería ese. Porque se daba vuelta para un lado y para otro. Bueno, como busca la milanesa. El día de la milanesa. A ver, ¿por qué hoy es el día de la milanesa en nuestro país? A ver, lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En 1860 nació un día como hoy Alejandro Cor, médico, filósofo y profesor. Está Enrique Kepa en el teléfono. ¿Y qué quiere? Y querrá decir la última palabra. ¿Te parece? Y dejémosela. ¿Sabes por qué es el día de la milanesa, Enrique? No tengo idea. Yo lo único que sé es que la como. ¿Y entonces? Como milanesa, pero no tengo idea, Miguel. Entonces. Bueno, le cuento lo que va quedando dejando el deporte. Bueno, lo más importante tiene que ver con que ayer hubo un nuevo clasificado en la Copa Sudamericana, segunda ronda. Guaraní de Paraguay le ganó en los 90 minutos al Deportivo Cali de Colombia 1-0, pero en la tanda de penales, ya que el partido de día lo ganó el equipo colombiano 1-0, fue precisamente para el conjunto de Cali, que actualmente lo dirige Lucas Pucineri. El argentino superó 4-1 al equipo paraguayo. El resto, un solo clasificado que va a surgir del partido postergado entre Estudiantes de Mérida y Argentinos Juniors, que debe jugarse antes del 13 de mayo, día en que se va a sortear la segunda fase de este certamen. En lo que tiene que ver con las semifinales de la Liga de Europa, el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Chelsea inglés igualaron 1-1, y el Arsenal de Inglaterra le ganó al Valencia de España 3-1. Las revanchas se van a disputar el próximo jueves 9 a las 16. Y en el Super Rugby, mañana juega el equipo de los Jaguares, que está haciendo muy buena temporada. Está sexto en la clasificación general, cuarto en su zona, y está ingresando en los playoffs finales para pelear por el título. Mañana va a tener dos modificaciones. Vuelven Matías Moroni y Ramiro Moyano. Salen Sebastián Cancellini y Santiago Contreras. El equipo para enfrentar a los Stormers de Sudáfrica a las 16:40 en Vélez será Tetá Chaparro, Crevi, Medrano, Petti, Lavanini, Matera, Kremer, Lezama, Cubeli, Miotti, Moyano, De La Fuente, Orlando, Moroni y Bofeli, los 15 que designó mañana para jugar con los Stormers del técnico Gonzalo Quesada. Decime sí o no. Sí, le digo. Sí, le digo, Miguel. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Va a llover entonces, porque mañana a la noche, que juegan el presidente Perón Racing uh-huh. Estudiante, vos sabés que la comisión directiva de Racing dijo, no vamos a ceder ningún lugar a la gente estudiante porque vamos a completar el estadio y no vamos a tener capacidad para el visitante. Y por eso, en el Estadio Único, cuando jugó de local estudiante, había un claro muy grande, porque no fueron los de Racing, porque no hay reciprocidad. Exacto. Está anunciado lluvia. Exacto. ¿Y entonces? Así, y no sé, dice no. Yo creo que la gente de Racing va a ir igual porque está muy incentivada, no solamente porque habitualmente concurre al estadio, sino porque está muy incentivada por el tema de haber ganado la Superliga e intentar conseguir también esta copa, ¿no? Que es muy importante. Pero va a llover esa hora, ¿eh? Sí, va a llover. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes, Miguel. En 1988, Diego, moría a los 88 años René Mujica, el cineasta y escritor argentino. ¿Sabés por qué es el día de la milanesa o no? Era director de cine, no escritor, sí. René Mujica. No la puedo encontrar en internet porque se me apagó la computadora y no la puedo volver a encender. ¿Y entonces nos vamos sin saber por qué es el día de la milanesa? Y sí, pero le dejamos un mensaje a los chicos jóvenes que tienen ídolos jovatos como nosotros. ¿Por qué? Porque este martes vuelve a tocar Charly García en el Gran Rex y hoy salen a la venta las localidades. ¿En dónde? En el Gran Rex va a tocar el martes que viene y ya están en venta las localidades. No hace publicidad Ticketek, ¿no? ¿Eh? No hace Ticketek. Y Ticketek en el cine directamente o en el cine teatro, porque ya no es más cine. Bueno, ¿Sabes por qué es el día de la milanesa? No lo sé. Y entonces, su origen viene de Milán, ¿no? Supongo. Dicen, pero en Italia no se come milanesa. El origen de este plato y la historia, cómo llegó a la Argentina. Feliz día de la milanesa, dicen hoy. Día de la milanesa. ¿Cuál es su origen? Bueno, ¿querés que te lo lea o no? Léemelo. Bueno, espérate que se abra. Y te voy a leer porque no se puede dejar pasar porque se consume mucha milanesa en Argentina, ¿no? Y sí, es el plato favorito de todos los chicos, de nosotros cuando éramos chicos también. Con huevo frito. Te llevaban a comer y ¿qué pedías? Milanesa con huevo frito y papa frita. La clásica napolitana a caballo, frita al horno, de carne, de pollo, de cerdo, de soja, de calabaza, de berenjena. Mirá todas las cosas que se pueden hacer milanesa, ¿no? Se sabe sobre el gusto, pero no hay nada escrito sobre por qué hoy es el día de la milanesa, porque este alimento tan sabroso ha llegado. Bueno, el día fue elegido al azar por sus fanáticos, que no dejan pasar la oportunidad de compartir recetas secretas y de darse datos sobre la milanesa. El plato del bodeguero del barrio de Boliches, y en definitiva distintas situaciones que se vivieron, hicieron que se elija hoy al azar como día de la milanesa. ¿Vio? O sea, tiraron los dados y salió la milanesa. Tiraron una monedita caro seca. Se juntaron tres o cuatro y dijeron, hoy es el día de la milanesa. Hoy es el día de la milanesa. Más o menos como lo que hace Naciones Unidas para elegir los días. O como hacen algunos para elegir los candidatos. También, igual. ¿No? Es así. Nos vamos, si le quiere comer una milanesa este fin de semana, hágalo, eso sí. Trate que sea de soja, que es más barata que la carne. Porque en el país de la vaca... Pero es horrible asado, la milanesa de soja. Un kilo de asado, dicen, se consigue por 149 pesos. Cuando usted lo busca, no encuentra ese asado, salvo en el Mercado Central. Así que si vive en Jujuy o en Catamarca, venga al Mercado Central, que lo consigue barato. Mañana voy a pedir una milanesa, entonces, al mediodía. M650, Radio Belgrano. Un estilo diferente, una manera distinta de llegar a usted. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Todos los jueves a las 22, abrimos el telón y comienza el show. Aquí, el espectáculo. La noche, la música y sus intérpretes. Los de ayer, los de hoy, los de siempre. Idea y conducción, Ángel Bellici. Los jueves a las 22 por Radio Belgrano